Pero qué cosa más linda, qué cosa más chula. Tú eres mi nena, tú eres mi nena. Pero qué cosa más linda, qué cosa más chula. Tú eres mi nena, tú eres mi nena. Tú eres una chulería en pote, sé que me eleve mi alborote. Oh, chulería, chulería. Tú eres una chulería en pote, sé que me eleve mi alborote. Oh, chulería, chulería. Se sacaron la lotería, tu papá y tu mamá ese día. Cuando te hicieron se fueron por encima. Pero qué chori tan fina. Y bueno, entendedor siempre interpreta. Mami, tú no corras con aceite que mal de tanto feca. Que siempre hablan de cosas y detalles. Yo canto lindo, soy de barrio y nunca los veo en la calle. ¿Dónde está que no los veo? Mami, te lo dije que eso era solo fronteo. Siempre te decía que si no querías nada en serio, fuéramos amigos si quieres con privilegio. ¿Dónde está que no los veo? Que si no querías tan en serio, fuéramos amigos si quieres con privilegio. Tú eres una chulería y un poco, sé que me eleve mi alborote. Oh, chulería, chulería. Tú eres una chulería y un poco, sé que me eleve mi alborote. Oh, chulería, chulería. Ay, mamá mía, perdón que te hace porquería. Hicieron perfecta pa' mí, ¿quién lo diría? Jesús, es que tu cuerpo me mata. Pero igual que madre, tú me arrebatas. Mamá, tú me arrebatas, mamá. Tú me arrebatas, mamá. Tú me arrebatas, mamá. Mamá, tú me arrebatas, mamá. Tú me arrebatas, mamá. Tú me arrebatas, mamá. Tú eres una chulería. Produce solo el tsunami. Tempo Music, Tsunami Red, Alex Gárgola, Farruko. Seguimos pasándole por encima a esta gente. Oíste. Le recomiendo a todos esos novatos que se pongan pa' lo de ellos, que vayan aceitando su bolígrafo, porque nosotros no estamos fácil. Franco Entertainment, Muñequita O'Neal, Kendo. Oye, y no anda con más nadie, anda con el tsunami, la bestia, y ustedes saben. Nosotros comandamos en la carretera, ustedes no se escuchan.